Yo no sé si vas a ser tú mi amada por toda la vida. Yo no sé si en el final del camino aún vive en mi sueño. Ay, pero sí sé que quiero estar contigo de noche, tarde, mañanita y día. Y en cada rincón de tu cuerpo hallar mi porvenir. Yo jamás pretenderé ser la herida que arruine tu alma, si más bien me sobran ganas de hacerte feliz por siempre. Y que con una mirada sientas que me pertenece. Dame tu tiempo que yo te entregaré mi mundo. Y sin pensar en el futuro, regálame tu presente. Dime qué quieres de mí. Hoy he decidido que lo que soy para las que sea contigo. Estoy convencido. Si te le mides también me le mido. Que sea contigo. Estoy convencido. Si te le mides también me le mido. Y en Bogotá, Jerónimo Trujillo y Olga Jaramillo, los Pérez de mi compadre Mauro. Alejandro, Paula y Antonella, los amores de mi compadre Alejandro. Dame tu tiempo que yo te entregaré mi mundo. Y sin pensar en el futuro, regálame tu presente. Dime qué quieres de mí. Hoy he decidido que lo que soy para las que sea contigo. Estoy convencido. Si te le mides también me le mido. Y para las que sea contigo, estoy convencido. Si te